5 de octubre de 2013. Muy contentos por estar en una emisión más de Tres en la Casa del Talento. Y bueno, pues recordarles que este programa pues tiene mucha diversión, mucho entretenimiento y por supuesto la gran misión de poder compartir con todos ustedes la cultura que se está desarrollando aquí en la zona centro del estado, todo lo que es la gente dedicada al arte. Estoy en la Casa del Talento, les abre las puertas a todas esas personitas que tienen muchas ganas de tener un espacio, donde puedan darse a conocer. Para eso nació Estrella, ¿verdad? Así es, Carlitos, muy buenas tardes. Sean pues bienvenidos a una emisión más de Estrella de la Casa del Talento, solo por el Google revista.com. Y así es, Estrella de la Casa del Talento, una dedica es para que todos aquellos vengan a demostrar ese don que Dios nos ha dado. Claro que sí, que son pocas las personas que logran pues trascender, que logran sobresalir. Y pues qué mejor que un programa de esta magnitud que pueda ayudar a conocer estos proyectos musicales de todas las personas. Hoy tenemos un invitado de grupo Yoni, es uno de los participantes del concurso por el 5 años del corazón, es muy conocido y parte de nosotros, que también pues estamos pendientes todos los miércoles que están escuchando el programa. Él se llama Edgar Garay, es muy talentoso y pues queremos que lo conozcan, queremos que ustedes que están ya sintonizando ustedes en la Casa del Talento, pues escuchen ese talento que tiene Edgar para todos ustedes. Y muchos espectáculos, muchas noticias tenemos, que la semana fue pues bastante buena. Así es, Carlitos, de esta semana pues dieron de qué hablar nuestros compañeros de medio artístico. Por ahí varios, como que no salieron de los, pero ya son open mind, ¿no? En cuanto a los asuntos, también por ahí duetos que tú pensabas que jamás los ibas a poder ver. ¿Cuándo te ibas a imaginar, no? Que pues, los cantantes, siento que... Y polémicas las dos. Polémicas las dos, pero pienso que son de otra... Pertenece a una década distinta, ¿no? Entonces, pues qué padre que una fuerza, son muy talentosos. Ya platicaremos ahorita al respecto de quienes estamos hablando. Y pues también invitarlos, Yoni, porque este 5 de octubre se va a realizar el gran magno evento de Chicken Boga. 4 de octubre, este viernes, la gran final. Tenemos ya nuestra gran final, ¿verdad? Sí. Por ahí él nos está poniendo una de nuestras chicas en boga. Seguramente por ahí nos está sintonizando. Es claro que sí, se llama Silvia. No estamos excluyendo a las demás, todas son hermosas, talentosas y sobre todo pues tienen ese gran valor único que la representa. Pues asombró recordar a la gente que este evento de chica en boga, pues tiene una función ahora muy distinta a la que estaba manejando en años pasados. Pero bueno, hicimos mucha compatibilidad, la verdad, con Cintia, nuestra amiga Cintia. Y bueno, pues es importante mencionar que bien es cierto, ahorita en boga de verdad se sacó un 10, porque, bueno, pues está evaluando no solo la belleza física, sino la belleza interior. Y eso la verdad es que muy bien por los directivos. Totalmente, yo creo que eso es de las cosas que la sociedad, cuando nosotros ya no estemos en este mundo, es lo que van a recordar. Yo pienso que no es tanto si tenemos dinero o si tenemos, sino más bien las acciones buenas que tengamos, ¿no? Ah, sí, es una buena de nuestro antecedente, nuestra carta, ¿no? Para que todos nos tengan, pues, afecto, por así decirlo, pero pues también, como tú mencionabas, ¿no? Siempre nos recuerden de una manera positiva. Exacto. Muy padre. Ojalá que Estrella el día de mañana, bueno, pues si hay nuevos en unos años más que ya no tengamos vida nosotros, pues ojalá que nuevas generaciones puedan tenerle continuidad. Aquí ya por allá ya tenemos a alguien que se apuntó, que se dijo yo lo quiero. No, la verdad tiene una función muy padre. Ojalá que la gente, la poca o mucha gente que nos escuche, Yoni, ojalá se lleven un grato sabor de boca, porque lo hacemos de verdad de mucho corazón ese programa. Tú sabes que sí, cierto, enfocamos también en el área de la música, de entretener y del área del espectáculo, pero tiene pues ese valor bien lindo de poder apoyar a nuestros hermanos que se dedican a la música, ¿no? Entonces, ojalá que en unos años Estrella, aunque está un puntito, alumbre firmamento. Así es, sin duda alguna, vas a ver. Y sirva las estrellas, aunque están muy pequeñas, pero que estén ahí. cielo. Sí, yo sé que sí. Va a seguir siendo la luz que varios de nuestros hermanos músicos pues deben de tener. Claro que sí. Johnny, tenemos un micrositio. Hacemos la invitación cordial a todos los que se están conectando con nosotros. Pues para que entren a lo que es la página www.carlosierra.web.com/estrellas.html. Se lo vuelvo a repetir, espero que no se me traiga la lengua. www.carlosierra.web.com/estrellas.html. Los invitamos para que se conecten con nosotros, porque ahí tenemos un chat muy interesante, poder tener comunicación directa. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales, por supuesto, que por ahí nos pueden contactar, ¿verdad, Johnny? En el caso de un servidor, ya me van a hablar por acá. ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí, bueno, pues recuerden que estamos a través de las redes sociales. A nuestro compañero Carlitos lo pueden ubicar como Carlos Sierra con K de Quirito. Y bueno, pues también a través de Twitter, @CarlosSierraOficial. Y a su servidor nos encuentran como Jonathan Campos y en Twitter, @JohnnyCampOficial. Precisamente, bueno, pues le damos la bienvenida por aquí a Oli Preciosa, que ya nos está sintonizando. Dice que ahorita va a checar el micrositio para poder platicar con nosotros. Y por ahí nos pide una cancioncita. Más adelante la vamos a estar programando. Así es, Johnny, pues, ay, se me fue la onda. Del micrositio. Del micrositio. Pues van a encontrar por ahí varias cosas interesantes. Tenemos un álbum fotográfico donde, bueno, representamos básicamente lo que son la propaganda que se hace, ¿no? Ahí están integrados todos los artistas que han estado acompañándonos. Ya son más de 30 artistas que han estado con nosotros a lo largo de lo que es esta trayectoria de estrella. Cabe hacer mención que ya tenemos más de un año, vamos para 2 años. Y bueno, pues también encuentran por ahí el chat, lo vuelvo a recordar. Por ahí también algunos enlaces para que se puedan pues tener comunicación con nosotros, etcétera, etcétera. Así que conéctense ya al micrositio de estrellas. Esto es www.carlosierra.web.com/estrellas.html. Y por ahí estamos esperándote para que tengamos pues toda la comunicación pues directa. Johnny, ¿te parece si vamos a bloque musical para que nuestros invitados y bueno, pues toda la gente que está ya con nosotros acompañándonos bailen un poquito, ponemos algo movidón por este calor, ¿no? Saltó. Ah, sí, sí. Qué calor está haciendo aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Y te das cuenta, llevan 3 días seguiditos así con el calor duro y tupido, como dicen. Pero vamos a bloque de música y ahorita regresamos. No se despeguen porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos exclusivas, información exclusiva y por supuesto por ahí datos de eventos musicales a los cuales tenemos asistido también. Así es. Vamos a un bloque musical. Recuerden que esto es Estrella, la casa del talento. De paso, y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Las sed de mi alma

tell that you're a sinner. From behind your angel eyes, a beautiful deceiver. But I can handle anything you try. Your fingers on my trigger, you play it like a winner. You're pulling me in tight. Let's stop talking about it, just stop thinking about it. Let's get crazy about it, crazy about it, crazy about it, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. I got you now. Y automáticamente te lo llevan a la puerta de tu hogar o de la oficina o donde estés. Oye, está excelente. Mira, la verdad que es un evento que vale mucho la pena, rescatando la belleza femenina, jovencitas muy talentosas, muy guapas, y aparte pues el talento que tienen internamente. No es el clásico concurso de divertimos como otras. Te quieren más un día. No. Aquí aquí lo que estamos buscando es la simpatía, la belleza y una banda belleza interna. El corazón, exactamente lo que es tan importante y es lo que va a ser trascender en la vida de las personas, ¿no? Entonces platicábamos hace un momento, Johnny, por ahí es. Entonces, creo que toca decir la chica de timbre. Así es, entonces están todos invitados para que este viernes 4 de octubre, un día antes de mi cumpleaños, pues vayan a este gran evento, la Chica en Boca 2014, esta gran final, la preventa, está a 60 pesos, todavía lo pueden comprar en ese costo, así que bueno, ya sé que ya, un poquito más, una cosita de nada, pues vale la pena mucho que ahorren, pues de esa manera y una vez pues la compra. Pueden entrar a nuestra página oficial www.embolarevista.com. Dentro de ella se encuentra también una encuesta donde se está viendo pues también la alternativa de ver quién está arriba de todas estas concursantes, bueno, cuál es la favorita del público de la revista. Entonces pues los invitamos y pues ahora sí vamos a entrar con noticias del espectáculo de lleno. Este fin de semana, ¿cómo vieron de qué hablar? Bastante, Johnny, fíjate, antes de eso, quiero mandarle un cordial saludo a la maestra Luz que se encuentra conectada, la maestra Luz María que nos está sintonizando de la ciudad de Río Blanco, Veracruz. Maestra, muchísimos besos le mandamos, gracias por estar en sintonía con nosotros y en contacto directo. Por ahí nos está pidiendo una canción de Menudo, a ver si por ahí nuestra amiga de los controles nos la busca, si es que la tiene. Música retro, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿qué te parece si comenzamos hablando ahorita que mencionaste la música retro? De porque soy buen corazón, edición 80s y 90s, que el viernes pasado, bueno, pues por ahí, sí, muy bien. Sí, fue viernes pasado. El viernes pasado, por ahí estuvimos, tuve nuevamente el placer de conducir junto con nuestra amiga Ernest Vidauri, a quien le mando un gran saludo. Y bueno, pues estuvo muy buena la noche. Muy padre, Johnny. Por ahí hubo una presentación, déjenme decirles, un medley como de 10 minutos aproximadamente, que híjole, nos puso a cantar a todos, literal bailamos, tanto en backstage como el público, estuvimos baile y baile, cante y cante. Y bueno, pues estoy hablando obviamente de Carlitos Sierra. Carlitos, felicidades, te sacaste un 10 con esa presentación, ¿eh? Ay, Johnny, histórica, ¿verdad? Esa presentación. Sí, fue histórica. Fíjate que tuve la oportunidad de estar ensayando no tanto tiempo, pero sí varios días. Y yo dije, yo tengo que hacer un show pues de calidad, lo más de calidad posible, por supuesto. Digno del público, Johnny. Y sobre todo pues con música realmente que fue un fenómeno en los 90. Y pues rescaté la música de nuestra querida cantante Faye, que sabemos que fue un ícono muy importante a finales de los 90, bueno, a mediados de los 90. Entonces, qué mejor que yo, que soy un Faye fan, para hacerle este tributo en este gran evento denominado Música de los 80 y 90, por este grupo de Portisivo de Nuevo Corazón, que está trabajando muy activamente por lograr un sueño de grabar un disco. Y pues te agradezco mucho el cumplido y sobre todo por la apreciación que tienes hacia un servidor y sobre pues todo el show que hice, ¿no? Realmente pues fue cantar en vivo y fue bailar, ¿no? Tratar de asemejar las coreografías de ese disco. Esa de Azúcar Amargo, Dios bendito. Sí, nos cortamos ahí la lena, la verdad. Y nunca se me va a olvidar esa presentación. Sí, y por ahí fíjate que hubo un comentario, obviamente no voy a decir de quién, pero que por ahí me decía, ¿quién se desvistió en el escenario que hay una camisa? Le digo, no, es que la voy a utilizar Carlos Sierra para su presentación. Ah, ok, porque por ahí hasta chalequito y toda la cosa, muy bien. Me gustó, la verdad, una presentación que me gustaría alguien que repitiera, la verdad, me encantó esa presentación. Y bueno, pues también, ¿qué te parece si hablamos de lo que fue el festival este domingo con En Boga la Revista, que por ahí también estuviste participando? También estuvimos ahí, fue un evento muy importante, Johnny. De hecho, estuvimos el miércoles pasado platicando de un kilo de ayuda que realizó en este caso nuestra casa, enbogalarevista.com, a través del apoyo que recibió por parte del Ayuntamiento de Orizaba y lo que es el Club del Valle de Orizaba. Así es, un evento muy emotivo donde se convocó a la ciudadanía a poder participar, a regalar un poquito de lo que tienen por ahí guardado, un kilo de frijol, un kilo de arroz. Y bueno, pues a pesar de que fue un evento, fue muy rápido, yo ni pienso, ¿no? No hubo tanta difusión. Sin embargo, bueno, pues se logró el cometido de apoyar con la sociedad y sobre todo pues decirle a nuestros hermanos que ahí estamos con ellos, ¿no? un evento artístico muy interesante. También estuviste en la colección de Omi, consolidándote como un excelente chico involucrado en los medios. Y aparte, bueno, pues cuéntanos más detalles, porque pues, yo canté un rato, pero pues, luego me tuve que ver. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias por el comentario, Carlitos. La verdad, para mí fue una experiencia increíble el trabajar con el talento en boga, con Karina, con Alejandro Levy, con Ana Montiel. Son unas personas a quienes estimo mucho, compañeros de trabajo, y bueno, un placer. Ojalá pronto se pueda repetir nuevamente esta experiencia. Y bueno, pues como mencionaste, ese día todos los talentos en boga estuvimos reunidos por una noble causa, que es ayudar a nuestros hermanos damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel. Por ahí estuviste participando. Ya, también estuvo el show con un show increíble, infantil, mágico, cómico, musical, como él dice. Así también es. Estuvieron las chicas, las Garamaravillas, con el gato Garabato. Que yo quedé fascinado del gato, la verdad. Ay, me encantó. Yo quiero foto con el gato. Sí, por ahí, si me está escuchando el gato Garabato, que se manifieste, porque yo quiero foto con el gato. La verdad. Y también con las Garamaravillas, con las cuatro. Por ahí faltó una. Faltó la naranjada, pero estuvo pero muy bien. Estuvo, ¿no? Oye, bien simpáticas, ¿no? Bien simpáticas estas niñas. Sí, que tenían acaparados a los pequeños, ¿eh? Desde que subieron al escenario y por ahí bailamos la de los gorilas, porque también nos pusimos a bailar, yo también. Y bueno, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Exacto. Como los gorilas. Me hubiera encantado haber estado en esos ratos. Genial, bueno, también así. Fíjate que tuvimos por ahí una banda, Johnny, por ahí supe. Dos bandas, estuvo Vinil y Sin Texto, que estuvieron amenizando por ahí para todos los no tan niños. Y bueno, pues para los que tampoco son adolescentes, pues estuvo la pasarela de la Chica en Boga 2014. Por ahí todas las chicas estuvieron presentes apoyando al Club Rotario del Valle de Orizaba, que por ahí saludamos a nuestro amigo Nacho, gran amigo de la familia en boga. Así que pues gracias por haber participado en este evento. Y también por ahí, ¿qué más estuvo? Por ahí se me auxilian, ¿qué más hubo? Aparte de la pasarela, en la pasarela fíjate que estuvo la ganadora de la modelo del año. Por ahí si me pasan el nombre, es Guadalupe, no me acuerdo de su apellido, pero es la modelo del año 2014 de Mira, una increíble empresa veracruzana de modelaje. Así es. Y bueno, pues nos estuvo acompañando el domingo también. Perfecto, pues fue un evento bastante rico, muy completo, con mucho talento en boga, y porque pues todo lo mejor está en boga. En boga de todos, claro que sí. Bueno, por aquí tenemos saluditos para Mari Yascan, que ya nos está sintonizando. Dice que saluditos para Edgar. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a los espectáculos? Claro que sí, pero yo le mando un beso a Mari Yascan. Que es gran amiga de mi casa. Así es, gran amiga. Ay, ¿qué fue eso? Ay, los fantasmas aquí. Como ya se viene Halloween, yo creo que ya por aquí andan rondando los... Recibe mi bien amado. ¡Ah, yo escuché que es! Encontrarás en tu reja un fresco. ¡Ah, qué son las ventas! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah, qué lindo! Muchísimas gracias, nuestra amiga de los pantalones. ¡Bravo! ¡Felicidades! De la próxima semana, pastel para el elenco de En Boga. Claro que sí. No, hombre, qué bonito, qué padre que desde ahorita te empiecen a felicitar. Realmente, Johnny, déjame decirte que pues cada año que a uno le toca cumplir, pues es una experiencia más de vida, es una oportunidad más para salir adelante. Y sobre todo, pues darle muchísimas gracias a Dios por la bendición de permitirnos estar todavía en esta dimensión llamada Tierra, ¿no? En verdad que es un placer escuchar esta familia, que no puede perder mi edad, ¿verdad? No, pero es pregunta obligada. ¿Cuántos años tienes? ¿Paso qué? ¿23 me parece, verdad? Sí, 23. Yo soy, fíjate que yo soy como mi amada Faye, que siempre tendrá 17 años. Ah, bueno, por ejemplo, Faye siempre ha sido así como que la parte de decir, bueno, ¿qué edad tiene Faye, no? Entonces, llegamos a lo que dicen los fans, que siempre tenemos 17 años, ¿verdad? Así que yo también tengo, bueno, ya casi 18. Ya casi 18, así que chicas, atención porque anda soltero, así sí, que lo vamos a rifar este año. Como regalo de cumpleaños. Ya que salga yo, ¿no? Vamos a hacer la cabina del amor. La cabina del amor, oye, sea que poner la sección aquí. Me parece excelente, muchísimas gracias, Karen. Hermosa por ponernos un fragmento de las mañanitas. Y ahora sí vamos a entrar con el espectáculo. Vámonos, niña, con los Johnny, antes de que empieces a hablar de tú, de muchas cosas que yo sé que tienes preparada, yo quiero comentarte algo, una noticia que ha causado revuelo nacional aquí en nuestro país. Y que bueno, se ha llevado millones de visitas, pero sí muchísimas visitas en YouTube. Estamos hablando de la señora Laura Bozzo. Dios bendito. Que a lo mejor no tiene que ver con el espectáculo, bueno, pero ella pertenece. Va de la mano. Bueno, ha sido un revuelo total esto de que supuestamente ella iba a apoyar a nuestros hermanos damnificados allá en Guerrero. Y bueno, pues la saca los trapitos al sol Carmen Aristegui en su noticiero, donde comenta que cómo es posible que le den a ella la opción de poder ocupar un helicóptero de recurso nacional, de recurso del gobierno, para ella montar su teledrama, ¿no? Se hizo un dime y diretes, luego al siguiente día, pues la señora Bozzo le contestó de una manera muy agresiva a Carmen Aristegui. Al siguiente día Carmen Aristegui le respondió de una manera muy diplomática, muy educada, volviendo a hacer alusión exactamente como la excelente periodista que es. Entonces, aquí llegó nuestro invitado, ¿no? Nos vamos rápido con el espectáculo. Entonces, resulta que Carmen Aristegui, pues de una manera muy, muy locuaz, muy de manera correcta, pues se defendió. Y la verdad es que pues Andy es una excelente periodista. Ahorita ya le sacó otros trapitos al sol, empezaron a investigar. Realmente ella no es rescatista como lo dijo, ¿no? Entonces, pues ha sido la noticia de la semana, Johnny. Ha sido realmente pues algo muy fuerte, porque se han unido las personas en que fuera Laura, ¿no? En vez de ella recibir el apoyo de la... Como aseguraba, porque aseguró que era la más querida en así México. Así es. Entonces, creo que de esta manera nos demuestra que no. Y creo que la gente a estas alturas del partido no es tonta, Johnny. Yo creo que sabe perfectamente la ciudadanía que este tipo de programas no nos dejen nada constructivo. Así es, fíjate que algo que me llama mucho la atención, y tú como comunicador lo sabes, es que nosotros los medios hemos catalogado ese tipo de tal show como televisión basura. Así tal cual lo tenemos que decir, no tenemos por qué engañar a nuestros escuchas. Y la verdad es que hace tiempo, cuando inició el programa de Laura en Televisa, yo escuchaba comentarios de que por qué nuevamente regresa Laura Bozzo a la máxima casa de entretenimientos, si estamos hablando que antes de los años 2000 se había terminado, por fin habíamos erradicado con ese tipo de televisión. Así ¿por es. Qué en pleno siglo XXI, en pleno 2013, regresa a querernos vender un tipo de televisión tan barata? Y a ponerla, como dice Carmen Aristegui, como su conductora estrella, porque le da toda la pasividad, sí. O sea, le da toda la... No, es que me dé la verdad. Entonces, hermanos, seamos honestos, no es tirarle a la empresa a la máxima casa de entretenimiento, al contrario, se le respeta como tal. Se le respeta, sabemos de su trayectoria, es el canal televisivo más importante a nivel Latinoamérica, pero yo creo que Televisa, en cierta manera, pues juega ese papel de querernos pues envolvernos, cerrarnos los ojos y hacernos olvidar que hay otras cosas más importantes y otras situaciones, sucesos que están pasando aquí en nuestro país, muy fuerte, Johnny, que nos está moviendo, y nos quieren mostrar eso, nos quieren poner así como que... nos quieren pintar una realidad que no existe. Y sabemos que es una farsa. Pero bueno, con todo nuestro respeto, estos comentarios que hacemos a nuestra máxima casa, Televisa, no es con fin de atacarlos, ni mucho menos, sino porque sabemos que tienen... pues el mejor talento a City, ojalá que así nos hagan nosotros para tener un excelente programa. Claro, la verdad es que sí, digo, tienen, o sea, ya la trayectoria la tienen. Lo hemos sí. dicho, en comparación de La Voz México a la Academia, se los lleva Televisa de Paraguay. Ah, claro, tienen el talento, porque tienen por ahí el CEA, que también, aunque de unos años a la fecha ha variado mucho la educación artística, híjole, tienen el talento, tienen los medios, porque es uno de los medios más importantes a nivel internacional, así tenemos. Tienen que el peso, la fuerza necesaria para poder mostrar al pueblo de México un programa que verdaderamente valga la pena. Fíjate que por ahí estaba yo escuchando un programa de crítica, sí, de los espectáculos, y es lo que yo concuerdo con este conductor, igual lo conoces, a Horacio Villalobos, claro, ícono de los espectáculos, concuerdo con él. ¿Por qué Televisa no pone los ojos en nuevas telenovelas? Yo no sabía, y eso lo acabo de analizar, apenas. Claro. Cuando Televisa adquiere los derechos de una telenovela, se comprometen a sacarla entre 5 o 6 veces como remix, para poder ellos volver a vender esos derechos, para poder hacer ese tipo de novelas. Ah, mira, no sabía. Entonces, pues sí, hay que poner mucho ojo, ¿no? Digo, hay varias historias que en nuestra realidad ya no concuerdan. Y si vuelves a repetir las historias, sabemos ahorita por tu corazón indomable, es un reflejo de Marimar. Y ahorita así viene Mariela del Barrio para el próximo año. Exacto, entonces no entendemos qué quiere. Pero la gente está abriendo los ojos, Johnny. La gente ya no quiere ver Televisa. Bueno, sabemos que hay un sector de la sociedad que todavía sigue como que muy enclaustrada, ¿no? En ese medio, porque no tienen otra opción. ¿Lo tradicional? Y no tienen otra opción, no todos tienen este cable. Ah, un sistema de paga. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué le queda ver? Pues más que las telenovelas. Los churros de novelas que sacan. Así, bueno, no tengo nuestro respeto, ¿verdad? Así es. Claro, este. No, les tenemos que decir eso. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema. Yuri, ¿y qué significa ser bitch? Ah, caray. Yo quisiera saber. Pues por ahí, a ver si nos están escuchando los que saben inglés. A ver, toda la gente que está conectada con nosotros, ¿qué significa ser bitch? Ahorita le vamos a preguntar a nuestro invitado de honor que ya está con nosotros. En unos 10 minutos lo vamos a presentar ya. 10, 15 minutos. Edgar Garay, un gran cantante, aquí lo usaba. Le vamos a preguntar qué piensa de este término, que es muy común y muy popular actualmente, ¿no? Sí, las bitches. Qué cosa, pero bueno. Bueno, ahorita a ver si por ahí, a través de nuestras redes sociales, a través del chat del micrositio de Estrellas, que nos digan por ahí qué significa bitch. Bitch. Y bueno, les comento esto porque está de regreso la princesa del pop. Estamos hablando de Britney Spears. Que ¡Bravo! ¡Regresa! Una gran cantante, su trono. Y por qué no decirlo, Johnny. Mira, ella estuvo en muchos escándalos, sí, lo sabemos. Creo que el hecho de ser tan famosa y tener tanto dinero, pues yo creo que esa parte de madurez también, que en cierta manera pues estaba en los 20 y tantos, ¿no? Tuvo muchos detalles de cuestiones de drogadicción, cuestiones de matrimonios, de embarazos, tanto. Ya tiene como 3 hijos, no sé. Pero creo que viene ya un poco más centrada. Bueno, quiero pensar que viene más centrada. Viene muy bitch en lo que es su nueva producción. Sí, de hecho, viene pues con todo. Por ahí tenemos la canción, la vamos a poner tan exclusiva. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto, porque sí. Fíjate que yo no soy gran fan de Britney. Ajá. Pero sí me gustan varias de sus canciones, ¿eh? Al menos para pasar el rato sí están buenas. Pero antes de ponerte el fragmento de la canción, quiero ponerte. Tú sabes que aquí en México la gente se le da muy talentosa para crear crear canciones pues tirándole al gobierno, inclusive las calaveras famosas de que ya se vienen ahorita para lo que son días de Todos Santos. Entonces, ahorita, pues fíjate que descubrí en la red que ya le hicieron una canción a Laura Bozzo acerca de este acontecimiento, ¿no? Que se estaba manejando. Quiero un fragmento ponerles para que escuchen, a ver qué les parece. Ese talento lo subió pues un fulano que se hace nombrar Jude fucking. No, bueno, no estamos de grosero. Y hay que aclarar algo antes de programarlo. ¿no? Este tipo de canciones es ajeno a nuestros pensamientos. Ah, ¿no? Sí, es totalmente. De hecho, son simplemente lo vemos como algo chusco y pues es parte de la cultura mexicana que vale la pena además escucharlo por esta ocasión. No, no, sí, sí. Así que vamos a escuchar este fragmento que dice así. Está fuerte la canción, pero pues para reírse un rato. Pero mira, tiene más de 762 ya, mil visitas, no sé. Además, hay que decirlo, la caricatura de Laura se ve genial. Buenísima, así que pues la pueden encontrar en el canal de YouTube. Hay que publicarla en nuestras redes sociales. Claro que sí. Para que la escuchen. Y vean que pues no es cotorreo de nosotros. Así es. Y bueno, fíjate que por aquí tú mencionabas que es beach. Y bueno, pues por aquí nos dicen que es derivada de una corriente que surgió en el postmodernismo. Y por llamarle de alguna forma es algo cayendo en lo naco o vulgar. ¿No es cierto? No, yo creo, yo difiero con esa definición, Johnny. ¿Por qué? Porque yo creo que se asocia, a lo mejor tenga ese significado en algunas otras regiones, pero acá para la zona de México, ajá, beach es como ser muy atrevido. Entonces, déjame ser muy atrevido. Ser muy beach. Pero ahorita vamos a preguntarle por acá a nuestro invitado de Rol, ¿qué te parece? Johnny, y a la gente que está conectada también. ¿Algunas noticias más tenemos por aquí? Claro que sí, fíjate que este fin de semana, sobre todo el día viernes, la mayoría de los fanáticos de unas conocidas películas de Walt Disney nos volvimos un poquito, pues... Pues yo... Sí, concuerdo con esa definición que nos dieron en el chat. ¿Qué dicen nuestras personitas que están aquí en el chat? Bueno, pues por aquí nos dice que es... Lo tengo que decir así. Que es dálmata y arroz. No. Digo, sin que me censuren, ¿verdad? Pero... Exactamente. A la cual le mandaba muchos saludos a estas chicas que se conectaron con nosotros, Nayeli y Etel, que es la novia de aquí nuestro invitado de Edgar. Muchísimos besos, gracias por participar, chicas. Muy buena definición. Ya que lo dije. Bueno, ya lo dije. Si a la próxima semana no me escuchan, no quieran preguntar por qué fue. Sí, pero bueno, pueden cortar el cuello aquí, chicas, así que entiendan nuestra posición. Aquí tenemos un excelente vocabulario. Sí, sí, sí. Entonces, no por nada estamos en boga de todos. Claro, en boga de todos. Claro. Sí. Entonces, perdón, ahora bueno, sí. Bueno, estábamos hablando de que este fin de semana, pues la mayoría de los que crecimos viendo High School Musical nos quedamos como que impactados, en shock. Y algunas chicas, sin duda alguna, lloraron. Lloraron amargamente porque, ¿qué crees, Carlos? ¿Qué pasó? Resulta que el protagonista, Zac Efron, no conforme con darnos la noticia de que era adicto a la marihuana, como por ahí habían comentado, no me lo digas, pues dio a conocer a través de la cadena de noticias más importante del mundo, lo tengo que decir así, CNN, que es bisexual. ¿En serio? Así es. El propio actor salió a los medios de comunicación a decirle a todo el mundo que pues es bisexual, porque fíjate que estuvo en una fiesta hace 2-3 semanas, me parece, y abusó un poquito del alcohol, combinó por ahí las drogas con nuestro querido Cory Monteith, que en paz descanse, lo tenemos que decir así. Ah. Y bueno, pues resulta que sus amigos se espantaron porque no revivía el chamaco. No me digas. Por ahí les dio un pequeño susto Zac Efron, no podía despertar, ellos por el temor de ir a un hospital, pues le dieron los primeros auxilios. Y bueno, pues ya anda vivito y coleando, anda por Perú. Pero bueno, resulta que en esa fiesta se perdió por más de media hora el jovencito. Curiosamente. Y bueno, pues cuando se dieron cuenta o se percataron de eso, lo empezaron a buscar y lo encontraron en un cuarto con personas del mismo sexo. Así que, pues, para evitar un escándalo mundial, se supone, pues él tomó la iniciativa, la decisión de salir a los medios de comunicación y declararse bisexual. Y ya no me extraña, Juni, a estas alturas, digo, ¿cuántos? Estamos en pleno siglo XXI. A pleno siglo XXI, ¿cuántos artistas no han salido del closet? Pero lo curioso es que, bueno, si se le critica a un cantante, por ejemplo, Ricky Martin, ¿no? De que es gay, que se declaró como tal. Tiziano Ferro, cuando también. Tiziano Ferro, también. Pues está más canijo, ¿no? Que el que un artista sea bisexual. ¿Por qué? Por el hecho de que, bueno, va a tener compartido ahora su público, ¿no? Sí. Pero, está la pregunta obligada, ¿no? Mira, aquí en esta amiga de los controles llorando. Te digo, amargamente. Este fin de semana las fanáticas lloraron amargamente porque, pues, es, y lo tenemos que decir así, es símbolo sexual. Es un símbolo sexual. Y, pues, ahora, para la comunidad homosexual, pues está también contenta, ¿no? Muy contenta debe de estar. Pues sí, aunque las chicas lloren, pues aquí lo van a consolar los chicos. Y ahora la pregunta obligada, ¿llegará a casarse con una chica? ¿Llegará a tener hijos? ¿O será que se incline por algún caballero y se haga novio original? No sé. ¿Quién sabe? Hay que estar a la expectativa porque este muchacho va a seguir dando de qué hablar. Claro, de qué hablar definitivamente. Por lo pronto sabemos que está muy bien resguardado en el Perú, que anda de vacaciones, que se supone ya venció su adicción a las drogas, se supone, pero pues hay que tenerlo vigilado porque en algún día de estos podemos decir que Zac Efron en paz descanse. Híjole. Y eso pues no nos va a gustar. Claro que sí. ¿Qué otra nota del espectáculo tienes, Carlos? Claro que sí, Johnny. Fíjate que hablando de la princesa del pop y demás, ya se está filtrando en lo que son el canal de YouTube y en las redes sociales, pues lo que es un dueto con de Britney Spears con Miley Cyrus. Sabemos que ellas están, pues ahorita, bueno, en el caso de Miley está haciendo todo un fenómeno, tengo que decirlo así. Es la primera artista que está logrando muchos millones de visitas, más que consolidarse a través de YouTube. Porque se escucha ya mucho en YouTube, tiene muchos millones de visitas. Y bueno, pues ahora, de una manera estratégica, en este regreso de Britney Spears, hacen un dueto. Y por ahí ya se filtró lo que es esta canción, que me gustaría pues darles a conocer en exclusiva para Estrella en la Casa de Talento, un pequeño fragmento de lo que es esta canción, ¿te parece bien? Perfecto, vamos a escuchar un poquito. Unos segundos para que puedan conocer. Creo que por aquí ya me falló el enlace. Bueno, más adelante lo vamos a estar programando. Estuvimos hablando de la cuestión Beach y demás. La nueva canción de Britney Spears que está lanzando, parte de su nueva producción discográfica, se llama Work Beach. Trabajar con Beach. Andar y trabajar como Beach. Entonces queremos en exclusiva un fragmento también para que, pues, empiecen a pedirla a partir de la siguiente semana, ya como parte de la música que tenemos aquí en Estrellas, por supuesto, la Casa del Talento. You wanna be a prince? You wanna be a mansion? You wanna be a prince? You wanna be a mansion? You wanna be a prince? Bueno, pues ahí estuvo esta canción de World Beach por parte de Britney Spears en este gran regreso. Créeme que fue de los regresos más esperados en este 2013. Y pues la canción promete ser todo un éxito. Les escucha una canción, obviamente con corte pop electrónico. Viene muy moderna. Viene muy moderna su tendencia musical. De hecho, dentro del videoclip, por ahí del minuto 2:30, su pasito de estilo frío, de Faye. ¡Órale! Así que, pues la princesa está de regreso y pues con esta canción que se denomina World Beach. Seguramente va a estar en los primeros lugares. Ya no lo dudo, no lo dudo. Fíjate que si algo ha caracterizado a pues, la princesa del pop, así es. Es que cuando hizo el dueto con will.i.am de los Black Eyed Peas, que se llama Scream and Shout, a ver si la podemos programar, pues, todos los fans la apoyaron. Demasiado. Fue una excelente antesala de su material discográfico. Para este, la verdad. Para este regreso. La verdad. Está regresando y con todo. Sin duda alguna, pues yo creo que quienes estaban perfilando para tomar su puesto, pues se quedaron con las ganas. Definitivamente. Porque viene con todo. Súper guapa se ve, tú la puse en el video. La figura que tiene, delgadísima, está regresando con una mejor estética que en el disco pasado. Incluso que en el video del Toxic, que por ahí ese video fue polémico por su figura. Realmente, sí, bueno, es una cosa grandiosa. ¿Y qué te parece, Johnny, si vamos a buena música? Claro que sí, vamos a hablar de música. Porque ya estamos por presentar a nuestro invitado estrella del día de hoy, que por aquí ya tenemos saluditos para él. Así que, pues, sin más preámbulo, Carlitos, estamos en Estrellas, la casa de talento. Solo por el web de revista.com. Regresamos. Sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por decirte que el mundo se equivoca.

Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the problem, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house. Up and gon' turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will I Am and Britney, bitch. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, forever, forever, forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Y estamos de regreso aquí en Estrella, la casa del talento. 7:18, Johnny, ya está. Qué rápido se nos está yendo el programa. Con tanto chisme, ¿verdad? Que estuvimos platicando. Sí. Pero bueno, llegó el momento más esperado por todos de presentar a nuestro artista invitado. Él se llama Edgar Garay y le damos la más cordial bienvenida. Edgar, hermano, bueno. Bienvenido. No, muchas gracias. Gracias por ti, Edgar, por venir. Realmente a nosotros nos complace mucho poder entablar comunicación con los colegas. De hecho, el programa pues nació con ese fin, ¿no? De poder compartir vivencias con ustedes. Y bueno, pues son muy talentosos, eres muy talentoso por tenerte, tuvimos la oportunidad de estarte escuchando en varios eventos aquí en el Café Real. Y pues para nosotros es un placer y bueno tenerte aquí. No, pues el placer es mío, gracias por invitarme. Ya había pospuesto una venida aquí y así es. Hasta que se me hizo otra vez que me invitaras. De hecho, claro que sí. Aparte que ha sido un seguidor de nosotros del programa. Sí, sí. Y te agradecemos, fiel seguidor. Y eso pues también te agradecemos mucho, ¿no? Tan nuevo, ya están un poquito así aquí los audífonos. Edgar, cuéntanos un poco de tu vida artística. ¿Desde cuándo empezaste a cantar? ¿Cómo fue que decidiste quiero cantar? ¿Desde cuándo? Para tener un antecedente. Pues desde que era niño. Ya, típico, ¿no? Desde que era niña traía la vena artística. No, pero... Nací cantando. Nací cantando ya. No, en lugar de chillar, canté al nacer, ¿no? No, de hecho, siempre desde que era niño estuve en contacto con la música porque uno de mis tíos es parte de un grupo musical aquí local. Entonces, mi papá también trabajó en el audio con ellos mucho tiempo. Y entonces mi papá me llevaba a los ensayos y me llevaba a los eventos, yo iba de colado a los eventos. Y ahí fue donde empecé a ver que pues ellos manejaban bien el escenario y cantaban y tocaban. Entonces desde ahí me llamó la atención, desde que tenía como 8 años, 7 años. ¡Wow! ¿Y empezaste a cantar ahí realmente o lo hacías en tu casa o te atreviste a estar en algún foro en la escuela? ¿Cómo empezó tu manifestación artística a esa edad? No, de hecho, pues como cualquier niño, ¿no? Que jugaba a cantar y así, pero no, nunca fue en algún foro o en algún evento. Fue hasta la prepa. ¿Hasta la prepa? Hasta la prepa, hace como 2 años. ¿Como 2 años? No. Ah. Bueno, era chiste, pero bueno. Bueno, chico, ¿no? De 22, 22 años. ¿22 años? Sí. Ah, chico. Entonces en la prepa fue que empecé en una rondalla. Y ahí fue donde aprendí a tocar guitarra y aprendí a perder el miedo al escenario, en los concursos y todo esto. Entonces, digamos que tu manifestación artística empezó estando en grupos, ¿en grupos o como solista? Sí, en grupos. En grupos. Sería de rondalla. En grupo de rondalla. Y ahí en la rondalla, pues hice la audición, todos hicimos audición. Y ahí fue donde me empezaron a dar los primeros solistas que tuve en esta rondalla. O sea, tu voz de plano les gustó y dijeron que era de las mejores voces quizás, y por eso estabas como solista, ¿no? Bueno, quiero pensar. También, porque no había nadie. Ah, no. No, no es cierto, no. Todos eran muy talentosos en la rondalla. De hecho, Nayeli es una excompañera de la rondalla y una muy buena amiga que... Oye, de hecho Nayeli está conectada con nosotros ahorita en este momento. Por ahí me acaba de agregar Facebook, ahorita la voy a aceptar, apenas me di cuenta que me mandó invitación. Le mandamos un beso a Nayeli y bueno, pues qué padre que está ahorita acompañando. Ella era parte también de la rondalla. Sí, era parte de la rondalla. También tenía varios solistas. Canta muy bonito. También, pues ya la vamos a invitar un día de estos a Nayeli también. Claro. Para que sea parte de Moga, porque los mejores en Moga de todos. Así es, como debe ser. Edgar, entonces, terminas el bachillerato y en lo que es tu ámbito ya profesional, tengo entendido que estás estudiando tu carrera. Sí. En el sistema UPAP. ¿Ahí has tenido alguna inversión dentro de la música o independiente ya lo has estado haciendo? No, independiente. Ahí no hay muchos eventos culturales, de hecho no hay ninguno, entonces no hay la oportunidad de mostrar. De hecho, de mis compañeros de la escuela casi nadie sabía que cantaba hasta que los invité al concurso. Porque soy bohemio de corazón. Así es. Y ahí fue donde retomé, porque después de la prepa dejé un tiempo de cantar. Y hasta que entré, bueno, entré a un coro en una iglesia, pero no es lo mismo. Entonces, claro, es muy diferente, ahí nadie te va a ver a ti, ¿no? Así entonces es. Lo retomé apenas hace unos meses, que fue en el concurso, y pues aquí estamos otra vez retomándolo. Edgar, hay personas conectadas que te mandan por ahí saludos, está Nayeli, está Betel, y se te mandan muchos saludos. ¿Quieres también dar algún saludo? No, pues que gracias por estarme acompañando en esto, y Betel más que nada siempre está ahí apoyando en mis locuras. También para Mari, que acaba de escribir. Sí, claro que sí. Mari, que para Mari Viascan. Acaba de poner Mari Viascan. Dile a Edgar que digo yo que se rompa una pierna o las dos. Porque pues en teatro y en música significa suerte, ¿no? Entonces, que le mande mucha suerte y que le mande saludos. Ahí están los saludos para Mari. Gracias, Mari. Para otra bohemia, ¿verdad? Otra bohemia de corazón. Qué amable, ¿no? Gracias, Mari, por estar en sintonía con nosotros. Ahí está el saludo de Edgar, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí está. Entonces, Edgar, así fue tu proceso. Así es. De hecho, pues eres un joven de edad, tienes un futuro prominente. Y ahorita, pues, conociste a lo que es el grupo de Porque Soy Bohemio y pues has estado muy, activamente participando en estos eventos, ¿no? Sí, de hecho, no iba a participar en ese concurso, fue por realmente por Mari Lescano que acaba de escribir. Ella me animó y me dijo que participara, entonces yo no quería porque lo había dejado mucho tiempo, pero dije, pues va, vamos a ver qué sale, ¿no? No gané el concurso, pero yo, hermano, no te lo... pero ganamos muchas experiencias y ganamos sobre todo muchos amigos y muchos hermanos que pues hoy día compartimos algo en especial, que es la pasión y el amor por la música. Exactamente. Te manda saludos, no sé si conozcas a César Lázaro Gil. César, sí. Está conectado con nosotros y te manda muchos saludos. Dice mucho éxito en tu participación en el programa. Gracias, César. Compartimos, lo voy a decir, ¿no? Sí, claro. Fuimos compañeros de generación de preseminarios. ¿A poco? ¿Sacerdote? Participé en preseminarios, ya sabes, en la búsqueda de tu vocación, tanto personal como espiritual, pues vas viviendo cosillas ahí. Uh-huh. Y claro, fuimos, compartimos muy buenos momentos, la verdad que sí. Sí, me imagino. Bueno, pues ahí está el saludo de nuestro amigo César, que está conectado. Y oye, Edgar, ¿te parece si nos complaces con una primera canción? Sí, claro. Porque ya están todos pidiéndote, ya te quieren escuchar. Ahí a todas tus amigas, aquí a César y a la maestra Luz y todas las personas que están conectadas, que muchos no se conectan al chat, pero están al pendiente de los eventos que están escuchando. Entonces, pues queremos ya que nos muestre su talento. Que nos muestre su talento, así es. Bueno, pues a ver qué sale. Okay. Con esta canción, se llama Sin Tu Latido. Es una canción muy bonita y es muy especial para mí. De hecho, después, bueno, un poquito les cuento. Pero es muy padre esta canción de Luis Eduardo Aute, un cantautor que es de trova. Entonces, a ver si no la arruinamos un poquito. No, al contrario. Escuchamos aplauso para Edgar. Qué cosa, hasta la piel se me puso chinita. Sí, es una canción muy, muy profunda, muy, tiene una letra muy, con mucha carga energética. Y bueno, aparte todo que tú le das este Edgar, pues lo hace, hace la, lo peculiar, ¿no? Nos así hiciste es. Transmitir la canción, así como que estar este, recordando cosas. Y, vas a ver a la salida, ¿eh? Recordando cosas y personas. Exactamente. Ni una más de esa, por favor. No, de hecho la que viene, ¿neta? Este, sí. Si no chillan es porque... De plano. De ay, plano. Qué cosa. Bueno, por aquí, este, pues, Betel hace hincapié que, este, dice, te adora, ah, no, Nayeli dice que te adora Betel, me da mucho gusto que se quieran. Gracias. Ahí el amor está. Ya, me son rojo. Por aquí, Carlitos, fíjate que pide, solicita la canción de Un Beso Grande, a ver si la puedes poner en tu repertorio, y que bravísimo, que casi lloran. Ya ves, hermano. Ay, no. Dice, okay, okay. Dice, sí. Dale un beso grande. Pues ojalá o que le mande un beso grande también, ¿no? También. Aplica. Poder hacer exactamente. Oye, ¿qué proyectos hay, Edgar? Para ti ahorita actualmente, cuéntanos. ¿O qué tienes en mente hacer? Musicalmente hablando, sé que tu prioridad también es tu carrera. Sí, claro. Pero este, pues ahorita estás alternando, le estás dando importancia también a lo que es este ámbito artístico. Pues, ¿qué viene para eso? Pues vienen lugares como este programa que me hacen favor de invitar, ya estuve también en algunos otros. Pero también hay un proyecto muy importante y al que le estoy dedicando todo mi tiempo y todo mi corazón, que es el precisamente el disco que estamos próximos a grabar. Vamos a Los Bohemios de Corazón, vamos a grabar un disco. Así es, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar interpretando unas canciones, bueno, una canción cada quien de hecho, y una canción que es un opening todos juntos, que es muy buena la canción que con la que vamos a abrir el show. Y ese es el principal proyecto, el disco, y seguir en los eventos que estamos promocionando, como el próximo 12 de octubre. ¿Qué va a haber? Cuéntanos. Va a haber una noche de películas. ¡Wow! Noche de películas. Los mejores temas de películas van a... Aquí Karen ya quiere su boleto. Ah, claro, vamos a hacerle... Karen nada más. Además, comprando el boleto, pueden ganarse una serenata de todos los bohemios. Vamos a ir hasta su casa a darles una serenata. Una serenata. O bien pueden ganarse una cena muy rica en Café Real. Claro. No, pues está excelente, por 10 pesos. Por 10 pesos. ¿Será que su conductor pueda participar también para la serenata? Claro, también. Todos los que compren el boleto van a participar. Perfecto, van a tener que comprarlo. Sí, está bien. Con tal de tener a todos los bohemios, está perfecto. Excelente, pues es un proyecto muy importante, como lo dices tú. Yo estoy parte también de él, Edgar. Y la verdad que ha sido muy grato poder conocer a hermanos que les gusta la música y que bueno, no nada más compartimos, sino tenemos esa afinidad del gusto por el canto. Y yo creo que va a ser un proyecto muy importante para los que estamos involucrados, porque considero que a través de este material discográfico que se va a grabar, primeramente Dios, pues nos pueden venir cosas muy buenas, ¿no? Sí, de hecho también es algo que nunca se ha visto en Orizaba, ¿no? Nunca alguien se ha juntado con varias personas que no conoce y que va conociendo en el proceso y que pueden lograr lo que estamos logrando, ¿no? Exacto, aparte que rescatan muchos artistas con muy buena voz, ¿no? Compañeros que estuvieron en el concurso y que la verdad tienen una excelente voz, Edgar. Aparte, bueno, de ti, ¿no? Pero bueno, pues van a estar también en los primeros lugares. Así es. Del concurso, y creo que pues va a ser muy, muy, muy bueno. ¿Cómo verían? Sin duda alguna, el concepto me gusta. La verdad es que, como dice Edgar, es algo no visto aquí en Orizaba, pero pues sí, es bastante ambicioso. La verdad, felicidades, chicos, porque pues están persiguiendo su sueño, que es pues este disco y próximamente un DVD por ahí, me parece. Así es, un DVD. Es la intención. Sí, porque aparte de no nada más es grabarlo, ¿no? Sino sí se necesita una carga de responsabilidad y de tiempo, ¿no? Sobre todo dedicación, porque no nada más es pararte y cantar así y ya, sino es prepararte también para grabar una sola canción. Te lleva, como tú ya lo viviste, te lleva más de 6 horas una sola canción, o al menos la mitad de una canción. Así es algo arduo realmente, pero que va a valer mucho la pena también. Así es, qué eso padre, esperamos que haya esa oportunidad. Edgar, vamos a ir a un bloque musical. Ahorita vamos a regresar contigo nuevamente y para que nos vuelvas a interpretar otra canción. ¿Te parece vamos a un bloque? Creo que sí, vamos a un bloque de música y regresamos. Recuerden que están en Estrellas, la casa del talento. Everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you. And when I saw you, I knew that I finally found. I finally found you. Already brushing off the dust. You hear my voice. ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegué tan lejos? ¿Cómo llegué acá? Ya no estamos en la orilla, ahora estamos en el mar. Y me da un poco de miedo ya el fondo no tocar. Pero al verte a ti nadando con tu estilo natural, aquí en Estrellas, la casa del talento, aquí a través de robalarevista.com. Y bueno, pues recordarles que tenemos un micrositio, el cual, bueno, van a poder contactarnos a través de este chat que se encuentra dentro del mismo, con la dirección electrónica www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Pues por ahí te queremos escuchar, que te pongas en contacto con nosotros para mandarte saludos y ponerte la canción que solicitas. Por ahí nos estaba pidiendo una de Gil, Nayeli, pero creo que no la tenemos. No. Pero ahorita la ponemos. Bueno, aquí la de Gil que nos está solicitando es, se llama Bohemian, Bohemian. Exactamente, a ver si la ponemos ahorita. Sí, está muy larga, ahí el detalle. Así es, o Every Time de versión Gil, esa es la de Jimmy Spirit. Sí. Bueno, ahorita la checamos aquí en el computador y si te ponemos un fragmento ahorita, amigo, para que no te nos vayas decepcionada del programa, para que veas que aquí sí los complacemos. Y que también hablamos de Glee, porque a cada ratito. Ah, sí, de hecho, fue así como que varias programas como especiales, ¿no? Y ahorita ya el 10 de octubre, ¿no? Retomamos la quinta temporada para México, que ya vimos el primer capítulo de Estados Unidos y qué cosa. Mañana el segundo. El segundo capítulo, y después viene el homenaje a Cory Monteith, que por cierto, fíjate, Carlitos, sí, hago un paréntesis, claro, que esta semana Ryan Murphy dio a conocer un póster en homenaje a Cory Monteith, donde por ahí ponen una frase que llega o nos llega a todos nosotros los clics de corazón, porque dice que lo más difícil o la palabra más difícil es decir adiós. Y es, ponen ahí la cara de Cory Monteith, se ve bastante, sí, en blanco y negro. Así que, pues, donde quiera que esté, ¿no? Que nos cuide. Digo, no tiene chamba. Tiene que cuidar a muchas. Sí, a muchos, pero sobre todo a Lea, ¿no? Pero bueno, esta quinta temporada se le extraña, es lo que podemos decir. Claro, y pues hablando de Glee, pues está este fragmento de esta canción para las amigas que nos están escuchando. Eyes too short to even care at all. I'm losing my mind, losing my mind, losing control. Pobre yo. Bueno, ya escuchamos un fragmento de esta canción que se llama Coke Zero. Ustedes que tienen mejores estudios en inglés. Muchachos, estamos con Edgar, regresamos, ¿verdad? Sí, un paréntesis, perdón. Y aparte también tenemos exclusiva, bueno, yo creo que eso para el siguiente miércoles, la de V7, la canción nueva. Aquí detrás de cámaras. Estaba platicando con Edgar precisamente de las nuevas lanzamientos cantantes. Y bueno, OV7 es un grupo que se ha destacado por ser también parte de los fenómenos musicales de aquí de México. Y ahorita pues está de regreso después de su exitoso Primera Fila, después de disco de adaptaciones que hizo de grandes éxitos en inglés, Forever. Desgraciadamente. Sí, de plano, definitivamente, pero hubo unas canciones estuvieron interesantes, ¿no? Por ahí. Entonces, sacan un nuevo tema, obviamente pues está cosechando lo que será el próximo disco. Pero pues no le tenemos a quitar tiempo a nuestro invitado. Así que la vamos a tener exclusiva la canción que se llama Tenemos un secreto, que tenemos entendido que la escribió uno de los chicos de Río Roma, los dos. Sí. ¿Verdad? Tú eres gran seguidor de Río Roma. De Río Roma, sí. El domingo estuvimos en el showcase que hicieron. Ah, sí, en Río Blanco. En Río Blanco. Órale, Edgar, de veras, ¿a quiénes admiras aparte de Río Roma? ¿Quiénes son tus gallos en la música? Pues, bueno, ya dije Río Roma. Me gusta mucho, precisamente estábamos hablando de Glee, los covers que sacan son buenísimos. Pero también, obviamente, los grandes, ¿no? Como el señor José José. También me gusta mucho la manera de interpretar de Cristian Castro. Sí. Me gusta Motel, el grupo Motel. Rake también. Me gustan las Hash también. Buenísimo. A mí me gusta mucho Motel, son muy innovadores en su música, rock, pop, pero muy bueno. Ahora también están de regreso ellos con esta canción que se llama Esferas, que se me hace muy buena canción. Entonces ellos siguen, ¿te gustaría hacer algún dueto con ellos? No, bueno, pues yo encantado. Con cualquiera de ellos. Ya me quería subir a cantar el domingo ahí con Río Roma. ¿Ah, sí? No podía. Les voy a sacar el culo, no, estoy usando ustedes. Quiero cantar, soy bohemio de corazón. Ya los tendremos por allá. Claro que sí. Ah, sí, en Café Real, bueno, se rumora que dicen. Probablemente, ¿verdad? Se dicen por ahí. Edgar, estamos ya casi por el tiempo, encima del tiempo. ¿Tú puedes cantar otra canción más? Sí, sí. Sería ok, ¿qué canción vamos a cantarnos? Bueno, a mí me gusta mucho el no encasillarme en un género, sino irme por varios géneros, probar y ver qué salen los demás, ¿no? Y esta canción precisamente es una adaptación acústica de una canción de banda, la banda MS, esta canción Cortavenas, Mi Olvido se llama. Ok, pues vamos a escucharte entonces con esta canción. Es la emoción. Tantas emociones encontradas. Parte de la letra tan llegadora, ¿no? Otra discusión y tú gritaste más fuerte. yo no pude hablar, no me dejaste defender. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance, me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Y yo por darte lo mejor es lo que gano, pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada, mi espada de olvido, mi espada de olvido. Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada de olvido, mi espada de olvido. Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Ahorita vas a ver, ahora sí, ¿no? Okay. Ahora sí, una canción muy llegadora, qué bárbaro. Oye, qué padre que que seas muy alternativo, ¿no? Y de hecho así fue como te pusimos en la publicidad. A lo mejor te gusta experimentar varios tipos de género y eso hace pues ser un artista completo, ¿no, Edgar? Pero ¿cuál es el género que tú disfrutas más? El que dices siempre es lo que me encanta. Yo creo que la balada. La balada, sí, la balada pop. Ah, sí, de hecho, me gusta mucho también la banda. Y creo que no me salen tan mal las bandas y las rancheras, pero yo creo que mi fuerte es la balada. ¿Y nos tendrás alguna balada para cantar? Sí, claro. ¿Qué querido vas a ver? Cántanos otra, Edgar, ¿no? Porque el tiempo se nos termina y queremos escucharte nuevamente, si es posible. Sí, sí. ¿Qué nos cantarías? De hecho, es algo de los señores de Río Roma. Ah, excelente. De hecho, ayer la saqué en un ratito y hace un momento la venía ensayando en el camino. Ah, muy bien. A ver qué tal sale, porque ellos manejan tonos muy agudos. Así es, muy alto. Entonces, híjole, llegarle al tono agudo de José Luis o de Raúl, sí, está un poquito difícil, pero... Pues vamos a ver qué sale. Se llama... Híjole, está buenísima, me arrepiento. Ok, te escuchamos, Edgar. Me gusta ir contra del viento, buscarle a todo el lado bueno, dar siempre mi mejor esfuerzo, y aun aunque a veces me tropiezo, de cada caída aprendo. Me gusta comenzar de nuevo, hacer el bien lo más que puedo. De lo vivido no me quejo, y hasta lo malo lo agradezco, y tengo miles de defectos. Pero no soy una mala persona, no entiendo por qué la vida me castigo contigo. Maldito sea el momento, el día y la hora, es en la que el destino me cruzó en tu camino. Y no me da remordimiento decirte que de ti sí me arrepiento. Antes me habían lastimado, pero tú eres diferente. Duele el alma y duele el cuerpo. No me da remordimiento decirte que de ti sí me arrepiento. Pues en la historia de mi vida solo quitaría tus hojas para arrancarlas, para quemarlas y arrojarlas por el viento. Solo un pedacito nada más, porque ahí con que el tono no era el adecuado, entonces pero o sea, salió hace un momento la guitarra y cosas pasan, ¿no? Sí, bueno, pues es como que entendible, ¿no? O sea, apenas la empezaste a... Así es. De hecho, la primera vez inclusiva que la están cantando, ¿no? Sí, sí, de hecho, traía otra de Río Roma, pero mejor... Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Ya estamos por terminar y con una canción más vamos a terminar, pero antes tenemos otras preguntas más que hacerte. Okay. Y bueno, siempre terminamos de una manera muy peculiar, ¿verdad, Johnny? Eso tiene un método así especial para terminar las entrevistas. Okay. Y bueno, pues tú no vas a ser la excepción, querido Edgar Garay. Así que explico brevemente de qué se trata. Es un juego de palabras. ¿Cómo es esto? Yo te boto una palabra al aire y tú me tienes que responder con lo primero que se te venga en mente. Ok. Okay. ¿Cómo le hacemos, Carlitos? ¿Una y una? Ajá, sí. Este ajá no me convenció. Claro. Ese ajá fue como de, pues ya que. Sí, como de bueno. Ok, sí. Está bueno, comenzamos. Ok, la primera palabra es mar. Grande. Amor. Todo. Cielo. Cercano. Música. Pasión. Porque soy bohemio de corazón. Hermanos. Guitarra. Compañía. Dios. Todo. Pasión. Música. Infinito. Y más allá. Y más allá. Mira, perdí. Ganamos. Sí, porque siempre nos matan con radio en boga. Pero bueno, así es como terminamos esta sección. Esta sección, esta charla, así es, Edgar. Y bueno, nada, no sin antes, tengo otra preguntilla por ahí todavía pendiente. Yo quisiera saber, tú como ser humano, como cantante, pero en este caso como ser humano, si tuvieras la oportunidad de tener mucho dinero, ser así millonario o ser un rey de un país, y tuvieras obviamente posibilidades de apoyar a la humanidad, ¿qué es lo que haría Edgar Garay para lograr ese cometido? ¿Qué haría Edgar? Pues primero que nada, la igualdad. Lucharía por que todas las personas fueran tratadas iguales, sin distinción de raza, género, de sexo, de nada. Sería eso, la igualdad y fomentar el respeto entre todos. ¿Y cómo lo harías? ¿A través de qué gestión? Pues bueno, obviamente si fuera rey o algo así, obviamente se rigen a base de normas, ¿no? Entonces lo tendrías como parte de y quien no lo respete va por fuera. Es una constitución política. Exacto. Así, ok, bueno. Pues ahora sí, Edgar, nos despedimos con una canción más, ¿te parece? Sí. De hecho, esta canción

cuando seas grande. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ahí termina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada sí, más es. Ya, Edgar, pues es un placer haberte tenido con nosotros. Ya son 8:12 pm y pues nos despedimos de toda la audiencia que estuvo presente con nosotros aquí en el chat. Estuvo pues tus amigas, por ahí Nayeli Betel. Nuestra amiga de los controles, Karen Falcón, que siempre nos está aquí también haciendo bulla en el chat, a tu amigo César, a la maestra Luz, y a toda la gente que no se conecta al chat, muchísimas gracias por haber estado en sintonía, María Sky, a nuestro amigo Benito, que también luego se conecta y no está en el chat, pues bueno, pues todas las personas que hacen posible a la producción, a nuestros directivos, a nuestros directivos, a Alma, a Javier, pues a nuestra compañera de los controles, que mañana tiene programa, ¿verdad? De 6:30 en adelante, Estación Panda. Estación Panda, no olviden escuchar al gran talento también que tiene Karen para la locución y sobre todo para poner excelente música. Se la van a pasar excelente mañana. Y el viernes, por supuesto, a través de la revista en el canal 88 de TVO. Sí, es de 7 a 8 de la noche en Boga la revista. Que pues ahora los mejores están en Boga de Todos. En Boga de Todos, por supuesto. Y este viernes, Carlitos, la final de Chiqui en Boga 2014. En punto de las 9:10 de la noche, por ahí. Así es, bueno, ya en la nochecita se pueden ir a dar una vuelta, vayan a bailar. A Mumbai Club. Exactamente. Está la preventa en 60 pesos. 11 de la noche, 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche los esperamos. Vamos a estar todo el elenco de En Boga la revista. Y por supuesto, pues disfrutando y conociendo a las grandes finalistas, bueno, la ganadora, porque esta es la final de Chica en Boga 2014 para toda la gente que está en sintonía con nosotros. Y dice que este sábado un nuevo programa de radio llega. Ah, caray, nos vienen a desplazar. Ah, es cierto. No, ok, hay un nuevo programa de radio a partir de este sábado. A partir de ese sábado, un programa de radio que se llama a las 3 de la tarde. Yo y un primo. No. Es desde el staff. Ah, no. Ya declaramos quién eres. ¿Cómo que vienes tú y un primo? Bueno, puede ser, ¿verdad? Pues okay. Tantas tendencias de nombres de programas que salen. Podría ser. Sería interesante. Sí. ¿Qué es lo que haces con un primo de fines de semana? No sé. Guerra de Sexo. ¡Ay, excelente! Augura mucho éxito, ya que Guerra de Sexo es un programa que ya por ahí yo he escuchado, bueno, en televisión y demás, y ha sido todo un éxito. Pensamos que acá en Boga Radio va a ser todo mucho mejor. Así que mucha suerte para nuestra compañera Karen, que va a tener este programa en sintonía con un chico por ahí. Sábados 3 de la tarde a través de Boga Radio. Así es, en Boga la revista .com, pues creciendo y siendo los mejores. Así es, también, perdón, quiero enviar un saludo a nuestro ganador de la playera que el día de ayer ya se le entregó. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso ya para terminar? Bueno, así de rapidísimo, el día de ayer, en la grabación del programa de este viernes, se le hizo entrega a nuestro amigo Agustín Torres, y bueno, pues se fue emocionadísimo. Según él, nos va a traer la fotografía de que la puso en su negocio, enmarcada, y que nadie la... Oye, qué padre, pues aparte que él estuvo muy pendiente de lo que fue la emisión de la semana pasada, pues fue el ganador, fue la persona que nos dio correctamente el nombre de nuestro invitado, así que Agustín Torres, un gran abrazo y claro, esperamos por aquí la fotografía. Claro que sí, mi amigo Johnny fue la persona que la entregó, yo no pude estar con ustedes debido a causas mayores, pero qué bueno que se dio pues el daño para poder entregarla de manera pública a través de lo que es el programa de Boga la revista en el canal 88. Así es. Y bueno, pues estén atendientes porque en noviembre nos vamos a ver a Manuel y a Mijares. Y quién sabe qué se me pueda pegar por ahí, así que pues presten atención. Sí, ah, sí. Este, Edgar. ¿Qué pasó? Ya me voy, gracias. Ay, bueno, 8 de la noche, 16, terminamos, Edgar, no sin antes agradecerte de tu presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, hermano. Y pues ya estaremos conociendo los proyectos. Vamos a estarlos por aquí publicando, emitiendo a través del programa. Y pues muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Buenas noches a toda la audiencia. Dios los bendiga. Y bueno, pues yo les mando todo mi afecto, todo mi cariño y todo de todo. Lo mejor de este mundo. Claro que sí, bueno, pues mi nombre es Jonathan Campos, como siempre un gran placer y un verdadero honor estar acompañando a Carlos Sierra en esto que es Estrellas, la Casa del Talento. Y bueno, pues recuerden que hay que sonreírle a la vida antes de que la vida se ría de nosotros. Por mi parte es todo, y tenemos una cita la próxima semana en punto a las 6 de la tarde, solo por www.envogalarevista.com. Eso es Estrellas, la Casa del Talento. Buenas noches. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. Say I just walked away. I will always want you.